desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. Será el crepúsculo en Formosa y la medianoche marplatense. Desde esos puntos y también a través de la red satelital de Farco, se emite nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna otra comunidad que pueda tal vez decodificarlo y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Cuando Albert Einstein descubrió que el espacio no es rígido ni fijo, el debate acerca del tamaño del universo tomó un derrotero completamente distinto. Si se considera que el espacio es curvado, el universo puede ser de tamaño finito, sin que la distribución de estrellas tenga ningún borde ni límite. Y según algunos, se asemeje a la casa del dolor. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La concepción original de un universo finito se puede comprender mejor por analogía con una superficie curva bidimensional, como la membrana de un globo moteada toda ella con puntos que representan las estrellas o galaxias. Los que la expusieron así expresaron: quien quiera creerlo, que arriesgue sobre mí. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go and you're feeling down, take a chance on me. Take a chance on me. Together, listen to the music, maybe just talking, got to know you better. There's so much that I wanna do, when I dream I'm alone with you, it's magic. You want me to leave you there, I'm afraid of another man, but I think you know, that I can't let go. You change your mind. Go, be alone. If you got no place to go, be alone. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo para todos los que pertenecen a la Cooperativa del Milenio y a la comunidad de Capilla del Monte. Como la distribución de puntos sobre un globo se extiende por toda la superficie del mismo, no hay centro ni borde, aunque esta tiene claramente un tamaño finito, como si todos los puntos estuvieran bajo la dominación de Bullitt. Suicides of the end as I asked them inside ever. desde cualquier lugar, un observador fijo en la superficie de un globo percibiría que su mundo no continúa para siempre, ya que si viajara en cualquier dirección podría circunnavegar toda la superficie y volver al punto de partida desde la dirección opuesta, cosa que es también fácil de imaginar para un observador que esté por encima y afuera. Necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Un observador que circunnavegara un globo cósmico en ningún momento de su viaje encontraría una barrera o un borde, ni notaría cambios en el número de distribución de estrellas a su alrededor, y hasta se preguntaría todo el tiempo: ¿qué voy a hacer? Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva, en Formosa. En el modelo cósmico de un globo, el aspecto de su universo para un observador fijo en él sería siempre más o menos el mismo en cualquier lugar, como si estuviera dentro de una cajita musical. Song. We'll be right back.

inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Un observador situado en el modelo de un globo describiría su mundo diciendo que no es plano, sino curvado en todas direcciones, llegándose a juntar consigo mismo en el lado opuesto del universo respecto al sitio donde se encuentre, como si fuera la imitación de un juego. través de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. A través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y de la red satelital de Farco, sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra, que quizás con cierto desarrollo tecnológico puede interpretar nuestro mensaje y contestar. Einstein propuso la extensión de la idea simple de un globo respecto de la geometría de una superficie al espacio real tridimensional y supuso que el universo está curvado en todas direcciones y se junta en el lado opuesto, donde hasta podría decirse y oír el saludo de buen día. Spirit mentalist. So En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En el modelo propuesto por Einstein sería posible viajar en línea recta por el universo y volver al punto de partida desde la dirección opuesta, igual que una persona podría circunnavegar el globo. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Espelungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A nuestros amigos Fernando Gómez y Roberto Puliche por su colaboración con el programa y por el buen gusto con la música. A Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, ¿está de vuelta o todavía sigue por las playas allí de Brasil? No me contesta Edgardo porque está muy distraído, seguramente mirando las fotos de Leo. A Icaro Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. Así que Leo está viajando, ¿sí? Ah, bueno, está. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Dirección general, Hernán Daisich. Una realización, BI Asociados, para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa como lo hace Leandro, ¿sí? Que está preparando algo de Javier Martínez, ¿sí? Lo esperamos con ansiedad. Decíamos, a través de nuestra dirección bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página bigbangradio.com.ar, siempre en el www. Será hasta la semana que viene. Chao.